El siguiente espacio es auspiciado por la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Idea y conducción, Sebastián Domínguez. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por continuar compartiendo la 96.7 Radio Nacional Clásica. A partir de ahora y hasta casi las 19 horas, un encuentro musical en tiempo de guitarra. Para que esto sea posible, la puesta en el aire, Sergio Hueve. En los anuncios musicales, la señora Adriana Zanca. Y por supuesto con la participación especial de Fabio Caputo Rey. Nos interesa la comunicación con nuestros amigos oyentes, estamos en vivo y en directo, entonces podemos dar nuestro teléfono 499. ¿Quiere que lo diga yo? Por supuesto. 499-0967. ¿Y quién atiende el teléfono? Está allí Doris Carrí. Doris Carrí, hoy vamos a regalar un disco compacto. Ustedes han escuchado algunos compases de obras de Abel Fleury, que hoy vamos a homenajear a través de Sergio Moldaski, nuestra visita de esta tarde, que ya vamos a saludar. Y por supuesto hacemos el anuncio de Fabio Caputo Rey. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, en cumplir con lo que dijimos la semana pasada, de continuar con el tema que se había acordado por razones de programación el domingo próximo pasado, y hoy la vamos a completar, referida a este gran colega brasileño, Fabio Zanon. Regalamos un disco, el disco compacto de Abel Fleury, Obras Completas, es un disco maravilloso, de manera que quienes llamen participarán de este sorteo. Recién tuve una tremenda alegría, nos llamaron desde España, la señora Lidia y su esposa de Damaso Moreno. Mucha gente que está ligada al mundo de la guitarra recordarán las famosas guitarras Fonseca. Bueno, él fue el constructor durante muchos años, ahora vive en España. Y antes de entrar aquí al estudio, me dice la esposa de Mario Bensecría, tenés un llamado de la señora Lidia de España. Fue una sorpresa, que no me acuerdo quién puede ser de tan... Claro, venía distraído. Así que Lidia, muchísimas gracias, nos alcanzó a comentar que cada domingo nos sintonizan desde España. Y bueno, hacemos llegar a tanto a Lidia como a Damaso Moreno nuestro cariño, nuestro amor permanente y agradecimiento por escucharnos. Bueno, Fabio, ¿todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo has pasado la semana? Bastante complicada de trabajo, pero bueno, digamos, ahí estamos sobreviviendo. Siempre en micrófono, él tiene que decir que trabajó mucho, esto y lo otro, como para hacernos sentir que uno no hizo nada, ¿no? ¿Es verdad que trabajás? Sí, bueno, está bien, vamos a creerlo, ¿no? Y mira, si no, no como. Bueno, partamos de esa base. Bueno, entonces es verdad. Estoy vamos igual. A saludar a Sergio Moldaski, que ya llegó. ¿Cómo estás? ¿Va bien? Bien, muy bien, buenas tardes, y para mí siempre... estar en Segovia, de Segovia a Yupanqui conlleva la sensación de un domingo feliz. Bueno, muchas gracias. Y en esto de felicidad de los domingos, quiero destacar que está con nosotros Juan Charcas, que es estudiante de periodismo, ha venido a conocer la audición, lo conozco de hace muchos años, y me llamó y me dijo, ¿puedo conocer el programa? Le dije, ¿qué si venía? Acércate un segundito. Y sé que a él le gusta hacer radio. Bueno, podemos hablar por micrófono, tiene un lindo timbre de voz, y te agradezco que hayas prestado interés de venir, Juan. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, estaba conociendo, los estudios son increíbles y espero, les mando un saludo a toda la audiencia. Claro, recién veníamos, me fue a buscar a casa y me decía de su estudio de periodismo, que venía contándome la historia de radio, de acá de la radio, ¿no? Y entonces digo, bueno, te vas a encontrar con algo que a lo mejor no es moderno, pero sí algo emotivo por lo que significa en la radio, ¿no es cierto, Adriana? Que esta es una casa indudablemente de gran historia. Bueno, Fabio, te escuchamos. Bueno, digo, nos habían quedado dos puntos, digamos, hablando de Fabio Zanon, el gran guitarrista brasileño y también colega nuestro en lo que hace a la difusión radial. Hablamos la semana pasada de su programa, o de los varios programas que él tuvo en la radio de Brasil, difundiendo todos los aspectos de la guitarra. El primero, digamos, de los programas dedicados al siglo XX, otro dedicado a toda la música de Brasil y otro, digamos, dedicado, digamos, a toda la parte, digamos, de la música segoviana. Así es. Que están disponibles, como dijimos, en su idioma original, en portugués, en el sitio de Fabio Zanon, que después lo vamos a repetir. Pero nos habían quedado dos conceptos que me parecían muy importantes dentro de este reportaje que se le hizo a Fabio Zanon hace exactamente un año, en agosto del 2010. Y el primero es el respeto reverencial que él siente por Julian Brim. Uh-huh. Él nos dice, digamos, acerca de, cuando se le pregunta acerca de este fanatismo, se quiere, digamos, acerca de Julian Brim. Él nos cuenta, ¿no? Dice, el señor Brim emana, digamos, de ese espíritu de cultivarse, de cultura que florece. ¿No? Yo creo que esta aproximación intelectual del señor Brim es muy consistente. Sus lecturas siempre son sólidas. Los fundamentos de la producción sonora, de ritmo, de fraseo, de forma musical, etcétera, siempre consistentes. Pero arriba de todo eso hay un compromiso total. Ese foco de energía que imprime una personalidad única en cada pieza que toca, de forma de buscar, digo, el tiempo siempre correcto, la atmósfera siempre correcta, el color correcto, hacia una única visión de lo que la pieza tiene para decir. Yo creo que sentí que esta era mi oportunidad de trabajar en esa dirección. Yo estoy más interesado en la particularidad de cada pieza musical en lugar de una aproximación generalizada. De otra forma, se convierte, digamos, en una especie como de performance de periodo en el sentido peor posible. O sea, digo, que todas las piezas de un periodo suenen igual. El señor Brim probablemente, digamos, no recuerda una nota singular, digamos, que hayamos tocado para él en las clases magistrales. Digamos, él en realidad, digamos, estaba aproximándose a una audiencia, digamos, más allá de todo. Uno no puede realmente imaginar la diferencia, digamos, que eso hace, porque mi entera relación con la guitarra, de esa manera se vuelve un paso más claro. O sea, digo, lo que nos dice, digamos, con esto Fabio Zanon es que, digamos, la aproximación, digamos, hacia cada pieza tiene que ser de alguna manera individual, y la aproximación de Brim no es únicamente, digamos, hacia el instrumento, sino también hacia la audiencia, lo que él da como artista. También dice, digamos, mucha gente opinará hoy, digamos, que la guitarra de Brim ya es una guitarra pasada de moda, una guitarra del pasado. Yo creo, sin embargo, digamos, que es en un sentido una guitarra sin tiempo, eterna, porque la guitarra, digamos, siempre, digamos, seguirá evolucionando, y representa, digamos, la fuerza de un instrumento, digamos, cuando se trabaja con todas las dimensiones de la música. Aún cuando hay muchos intérpretes hoy, digamos, que son todos realmente muy buenos y muy finos, como intérpretes, todavía es relativamente raro escuchar, digamos, ese sonido envolvente que era la característica de la guitarra antigua, la profundidad intelectual y las cualidades poéticas que escuchamos en las mejores grabaciones de Brim y muy pocos otros artistas, digamos, del pasado reciente. Este es el camino que yo he escogido para mí mismo, y con todo el respeto que yo siento hacia el trabajo de los artistas, estoy consciente, digamos, de que tal vez, digamos, se te pueda sonar hoy un poco anticuado. Todas esas masterclasses, digamos, con Brim realmente, si me dieron alguna cosa, digamos, me dieron más confianza para lograr esta exploración de sonido. Recientemente me encontré con Pablo Márquez y con Jonathan Lithwood, dos guitarristas hacia los que siento admiración incondicional, y terminamos compartiendo nuestra admiración total hacia el arte de Julian Brim y hacia la manera en que él condujo su carrera. Yo he notado, digo, el mismo respeto por parte de muchos guitarristas, digo, que admiro. Todos ellos también admiran a Julian Brim. Qué importante que hayas rescatado esta parte del reportaje, ya que muchos jóvenes estudiantes de guitarra, uno les suele preguntar por estos nombres que son parte grande de la historia de la guitarra y los desconocen. Y aquí estamos hablando ante una figura reconocida internacionalmente, pero que tiene la humildad de poder rescatar también a sus maestros. Y esto es muy importante que haya rescatado este extenso reportaje de Classical Guitar, esta parte del guitarrista Fabio Sanón que estamos dedicando aquí en De Segovia, Yupanqui. Creo que podemos ir al encuentro de la música. Esto es un programa dedicado al mundo de la guitarra y creo que después tendrás algún otro comentario, que yo también tengo otro que encontré sobre esta figura. Sí, vamos, yo le pediría, digamos, a Fabio, perdón, a Sergio Hueve, digamos, si pasamos el estudio número 7 de Editor Villalobos, es el track número 13. Mientras está preparando nuestro operador el track, decimos que regalamos un disco compacto de Sergio Moldaski dedicado al maestro, al compositor argentino Abel Fleury. Nuestra vía directa de comunicación: 4-999-0967. Gracias. Doris Carría atenderá su llamado y luego haremos el correspondiente sorteo. Tiempo de guitarra aquí en De Segovia, Yupanqui. Escuchamos el estudio número 7 de Editor Villalobos por Fabio Sanón. Espacio publicitario. Esso Petrolera Argentina, una compañía que está en el país desde hace más de 90 años, desarrollando proyectos que benefician a la comunidad, brindando productos y servicios de primera calidad, invirtiendo en tecnología y cuidado del medio ambiente. Sigamos avanzando juntos. Esso Petrolera Argentina. Finaliza espacio publicitario. De Segovia a Yupanqui. Con la conducción de Sebastián Domínguez. Gracias, nuevamente en el aire. Y creo que hemos entrado en clima de guitarra, una tarde muy especial aquí en Argentina. Una tarde de sol, ya no hacen tantos días de frío y siempre... Sí, salvo por el granizo el otro día. Salvo el granizo los otros días que, bueno, ha sido terrible, ¿verdad? Y le recordamos al amigo oyente que tenemos una vía directa de comunicación 4999-0967 Y tenemos de regalo un disco compacto con obras completas de Abel Fleury, interpretación a cargo de nuestra visita de esta tarde, que ya en instantes más va a dialogar con nosotros, Sergio Moldaski, que también vamos a hablar sobre el concurso internacional de guitarra que se va a llevar a cabo en San Lorenzo, un hecho muy, muy importante. Y por lo pronto ahora estamos con Fabio Caputo Rey, dedicándole a este colega brasileño que realmente cuando comenzó la grabación de su interpretación de Villalobos, creo que demuestra la calidad de este gran músico y la ubicación que tiene también frente a algunos aspectos artísticos que es bueno que los jóvenes tomen nota. Tengo entendido que aquí en esta nota hay una parte que le hace una comparación de la guitarra y el piano, ¿puede ser? Exactamente, digamos, dice un concepto muy interesante que me gustaría reproducir para la audiencia. Nos dice Fabio Sano, dice, la música es mi principal interés, dice, pero la música como una expresión de cultura y de valores de civilización, y no como un concurso de velocidad y precisión. Dice, hay ciertos puntos en la vida cuando uno tiene que tratar de lograr lo mejor de sí mismo, digamos, y no demasiado poco de lo que uno podría llegar a ser. Es natural, aún predecible, que un guitarrista joven, digamos, tratará, digamos, de preguntar cuál es su rol dentro, digamos, de la totalidad de la experiencia musical y cómo lograr lo mejor del instrumento que toca. También es bastante predecible que cuando nos miramos a nosotros mismos contra la historia del piano y de los pianistas, también, digamos, lo hacemos en función de que nosotros tratamos de lograr desde nuestra vida, o tratamos de vivir, digamos, tocando conciertos como solistas de la misma manera, digamos, que ellos lo hacen. Este es una materia muy sensible, no me tomen en forma equivocada. Yo creo, digamos, que yo tengo el derecho, digamos, a esta visión crítica, porque realmente yo he vivido con el repertorio para piano y admirado a los pianistas de todas las épocas, muy intensamente toda mi vida. Ellos tocan algunas de las músicas mejor escritas de todas las épocas y muchas de ellas con un nivel de musicalidad y de técnica, digamos, que es bastante rara entre nosotros, los guitarristas. Sin embargo, yo veo de un gran problema, digamos, cuando en la relación saludable, digamos, hacia un modelo artístico se deteriora, digamos, en una especie, digamos, como de minimización de lo que uno hace. Nosotros quedamos cegados por su éxito, por el dinero que ellos ganan, por las fotos de ellas en las revistas de músicas, también, digamos, como por su música bella, y comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos por qué los guitarristas no conseguimos la misma posición central y el mismo grado de exposición. Esto frecuentemente nos conduce a tratar a la guitarra como una clase de piano imperfecto y a consagrar el piano como el centro de la experiencia musical y la exclusión de todo, de cualquier otra cosa que tenga que ver con la música. Al extremo de negar el hecho de que quizás el piano, el sonido del piano, no es el más adecuado, el modelo más adecuado para nosotros, porque no todos los pianistas son genios. Y negar, digamos, la superioridad obvia de la guitarra en ciertos aspectos. A mis oídos, esta es una visión muy distorsionada. Frecuentemente me asombro de observar qué poco interés muestran los guitarristas para aquello que constituye el núcleo de la expresión musical, del instrumento más flexible y persuasivo de todos, que es la voz humana. No solamente, digamos, es la experiencia con la ópera y el repertorio coral, digamos, en muchos de ellos prácticamente nula, una tragedia en mi opinión, sino que el aspecto multicultural, digamos, que está representado por los usos de la voz en todo el mundo, es tan importante para nuestro repertorio. Porque cuando se toca la guitarra, digamos, debe sonar como la voz humana, tiene que tener ese mismo grado de legato. Yo veo los efectos de esta distorsión con algo de... con alguna aprehensión. Para toda, digamos, la brillantez técnica, porque por supuesto yo respeto, digamos, pero siento, digamos, que hay toda una dimensión de manipulación tonal que es única a la guitarra, digamos, que se deja de lado para favorecer una aproximación más muscular. Digamos, y no todo el mundo, digamos, se da cuenta, digamos, hasta qué punto eso puede restringir nuestro rango de expresión. Yo también observo una cierta tensión en relación al repertorio que tocamos. Mientras que mucha gente tiene un conocimiento bastante y sorprendentemente bastante estrecho, digamos, del repertorio original, digamos, hay un foco, digamos, en música obstrusiva o transcripciones absurdas, digamos, que de hecho, digamos, bajan nuestro estándar artístico y aún nos mantienen aislados, digamos, de lo que es, en definitiva, el gusto general. Nunca deberíamos olvidar que la guitarra es un instrumento de cuerdas con sus propios recursos, su propio repertorio y su propio mundo sonoro, que es el que tenemos que sacar hacia afuera. Nuestro punto de partida tiene que ser un punto de vista más amplio de la cultura musical. También tenemos que tener, por ejemplo, si tomamos a un cuarteto de cuerdas o un arpa, digamos, dentro de nuestro bagaje musical, nosotros manipulamos el sonido directamente sobre la cuerda. Nuestro ojo no es tan clínico. Hay un cierto grado de imperfección y esto incrementa la complejidad de nuestro sonido. Eso es glorioso, eso es real. No tiene sentido pensar, si fuera, digamos, de esa otra forma, las cosas serían diferentes. No es diferente. Tenemos una cierta área del repertorio que es muy sólida. Y tenemos a toda esa área de repertorio no le estamos haciendo un gran servicio. No todas las transcripciones son maravillosas, no todos los descubrimientos valen la pena. Quizás deberíamos detenernos, digamos, en lugar, digamos, de estar rogando por la aprobación, digamos, como perritos entrenados de los otros músicos, y deberíamos, en lugar de eso, concentrarnos en convertirnos en mejor sirvientes de la música que tocamos. Somos un instrumento viviente, digo, y esa es la cosa más grande acerca de la guitarra. Digo, si uno piensa en los cuartetos de cuerdas, están detenidos en el tiempo. Digo, el piano, en ese sentido, es un fósil comparado con nosotros. Nosotros tenemos que encontrar nuestra propia misión y no solo seguir a lo que los otros instrumentistas están haciendo. Creo que es una masterclass de Fabio Zanón a través del comentario de Fabio Caputorey, que rescata este reportaje de Classical Guitar, que justamente es de este mes de del pasado agosto, mes 2010. De... No, de este, tenés razón, de agosto. Del 2010. De 2010. Hace un año. Y creo que realmente hemos aprendido de este gran colega brasileño que se ha hecho presente gracias a la editorial de Fabio Caputorey. Con la música vamos cerrando esta primera parte aquí en De Segovia, Yupanqui. Escuchamos dos sonatas de Domenico Scarlatti por Fabio Zanon. Gracias, Adriana Sanca. Y bueno, creo que hemos realmente aprendido de las palabras de Fabio Zanon a través de esta editorial de Fabio Caputo Rey, referida a este gran guitarrista internacional que es brasileño. Y me tomó de sorpresa cuando me enteré que en el año 1982 estuvo en Argentina 3 semanas estudiando con Miguel Ángel Girolet, que lo recuerda con mucho cariño y lamenta que este gran músico argentino haya muerto tan joven. Bueno, Fabio, gracias por habernos traído estos conceptos y este momento musical. Amigos, breve pausa y enseguida volvemos. Espacio publicitario. Frente a Plaza Flores, el lugar de los sonidos. Guitarras artesanales de estudio y concierto. Facilidades, todas las tarjetas. El lugar de los sonidos. Fray Cayetano Rodríguez 11. Informes y consultas al 4637-1262. ¿Anotó bien? 4637-1262. Finaliza espacio publicitario. De Segovia a Yupanqui. Con la conducción de Sebastián Domínguez. Hace muchos años alguien definió a este gran compositor argentino que estamos escuchando algunos compases, Abel Fleury, poeta de la guitarra. Son viejas grabaciones, claro que sí, son de la época del disco de pasta, que luego fueron pasadas a disco compacto y que podemos rescatar todo esto. Y creo que cada tanto hace falta recordar estos pilares de la cultura nacional argentina. Y por suerte, en estas nuevas generaciones de músicos, alguien alguna vez dijo, vamos a estudiar la obra completa. Se llama Sergio Moldavsky, que siempre ha luchado por tratar de que nuestros músicos, nuestros compositores argentinos, no encuentren el olvido y el polvillo de la indiferencia. Muchas veces Atahualpa Yupanqui dijo, cómo me gustaría ir a esos recitales, y además de escuchar a Bach y a Granado y a tantos otros compositores que amamos, también esté un López Buchardo, un Fleury, un Williams en el repertorio. No, nos vendría bien para sentir que la patria está presente, sentir que el espíritu de nuestro país tan amado se hace presente a través de las 6 cuerdas. Y quizás ese pensamiento a lo mejor no lo conocía Sergio Moldavsky, pero sabemos que él ha realizado varios discos compactos, siempre teniendo en cuenta esta calidad de intérpretes y compositores, y que hoy vamos a homenajear, porque hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la partida de este autor argentino, y me parece que viene bien recordarlo, como decía Atahualpa, que cada tanto aparezca su nombre para recordarlo, y te agradecemos. ¿Qué ha significado en tu vida? ¿Cómo te impactó desde chico seguramente este autor, no? No desde tan chico, porque no lo conocí desde tan chico. Me refiero a su música, no a... Pero no he conocido su música, no desde tan chico, porque no estaba lo suficientemente difundido en aquel entonces. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo comenzaría diciendo, no puedo dejar de asociar la excelente nota que estaba leyendo Fabio sobre el otro Fabio, sobre Fabio Zanon, y creo que lo primero que decía, el arte al servicio de la cultura es cultivarse, y la cultura al servicio de la civilización. Creo que, si bien esto ya sería casi una síntesis y cambio un poco el orden de la pregunta, pero que Abel Fleury es quizás un representante tardío de la generación del 80, de aquellos que pensaron el país justamente en términos de patria, de construir una gran patria. Y eso traía consigo la necesidad justamente también de construir una cultura nacional. Lo que algunos llaman la cultura nacional y popular, yo prefiero llamarla cultura nacional, o bien tradicional. Pero en Fleury es muy claro la expresión, en primer lugar, de una parte de nuestra geografía. Yo creo que nadie ha pintado tan bien la Pampa como Fleury en alguna de sus célebres composiciones, como por ejemplo El triste sobre tarde, La fiesta pampeana en la ranchera, pensando en algunas expresiones que son muy propias de la Pampa. Ahora, volviendo a la pregunta, era ¿cómo conocí o qué significó para mí la obra de Abel Fleury? Lamentablemente yo diría que durante mucho tiempo lo mal conocí por sus únicas composiciones que se difundían, que eran El milongueo y el ayer y El estilo pampeano. El milongueo y el ayer no me parece a mí particularmente de sus composiciones más logradas, por lo que pude conocer después. El encuentro fue un poco casual y gracias a la intervención del Círculo Guitarrístico Argentino, que en 1988, cuando Fleury todavía era muy escasamente difundido, o era conocido por maestros no influyentes dentro de la docencia oficial, el Círculo Guitarrístico organiza un concurso que yo me presenté e impone, como una de las obras impuestas, era Pájaros en el Monte, que recién escuchábamos los primeros compases. El Pericón Pájaros en el Monte me pareció una obra de calidad muy superior, incluso al milongueo del ayer, y me abrió un mundo nuevo, sobre todo el deseo de averiguar quién fue Fleury, qué música tiene, qué música tenía. Por esa misma época, la ya desaparecida Editorial Lagos había sacado la reedición de las obras de Fleury por Roberto Lara, a quien debemos recordar. El maestro Lara siempre se acordó de tocar a Fleury, y no fue el primero en grabar la obra completa por el alto costo de producción que significaba en aquel entonces hacer un disco de vinilo. Entonces, bueno, como afortunadamente el avance de la ciencia y de la técnica a mí me han permitido hacerlo, entonces, bueno, sentí que yo debía hacerlo, grabar la obra completa. Vamos a ir difundiendo esta obra completa porque siempre a realizar este tipo de obra integral lleva mucho tiempo de estudio, de indagación, de investigación y a ver si me entiende lo que quiero decir, de dolor, porque el dolor de meterse en ese personaje tan particular como Abel Fleury, que falleció un 9 de agosto de 1958 y hoy estamos recordando aquí en De Segovia Yupanqui. Sergio Moldaski con alguna de sus interpretaciones del maestro Abel Fleury. El codiciado, ¿sí? Escuchamos de Abel Fleury por Sergio Moldavsky. Gracias, Adriana Sanca. Y pido disculpas porque no le entregamos el material a tiempo para anunciar. Estamos en el aire haciendo una improvisación porque a veces cambiamos los temas, cambiamos... Bueno, tenemos llamados, ¿verdad? Tenemos. Emilio Colombo dice que le pareció maravilloso con respecto al comentario de Julian Brim, al trato del instrumento y de la guitarra actual. Eduardo de San Miguel comenta que dice, es un placer escuchar el programa y felicita a Roberto de Lomas de Zamora, saluda a todos, agradece por la buena atención. Silvia de Vicente López comenta que es... Bueno, una guitarrista frustrada por problemas en sus manos, pero bueno, le hubiera gustado mucho ser guitarrista y manda besos para todos. Inés de Recoleta está muy contenta de que se acuerden de Fleury, manda saludos para todos. Gustavo, el taxista, dice que la cuerda española está afinada en sol. Ajá, sí. Susi de Recoleta, que manda abrazos para todos. Miguel, que manda saludos para todo el equipo. María de Los Ángeles de Martínez dice que el programa no tiene desperdicios. Julián de Almagro comenta que es un fiel oyente del programa y dice, me deleitan los oídos todos los domingos. Luis de Barrio Norte felicita por tan bellísimo programa y bueno, saluda a todo el equipo. Igual que Lidia de Zárate comenta que, bueno, que le gusta escuchar muchos programas de clásica en general, pero que este es el que más le gusta. Gracias, Arana Sanca. Y regalamos un disco compacto que pertenece justamente a Sergio Moldavsky, nuestra visita de esta tarde. ¿Se pueden comunicar? Al 4999-0967. Muy bien, gracias, Arana Sanca. Y bueno, Sergio, hay tantos temas. Después vamos a tratar de dedicar un minuto al concurso internacional de guitarra que se va a llevar a cabo en la ciudad de San Lorenzo. Estábamos hablando de Abel Fleury, que uno leyendo sus antecedentes, su biografía, hijo de Juana Peón, dice planchadora, y de Eduardo Fleury, panadero. Cuando uno ve su origen tan humilde y lo que logró Fleury a nivel internacional, porque muchas de sus obras son reconocidas en Europa, se pone a pensar que qué elemento mágico habrá ocurrido en ese tiempo para que su música, que era dedicada a Argentina, sin embargo, fue inclusive llegó hasta Rusia y fue reconocido en Rusia, ¿no es cierto? En tu caso particular, te dedicaste a... No es común que un músico dedique a una obra integral, como decía Julio Palacios aquí, de compositores menores, porque te acordás que en el conservatorio, cuando teníamos interés de estudiar Fleury, decían, busca otro, no hay otro compositor que quieras estudiar, me lo preguntaron a mí, y no hace muchos años, y es decir, era como que no se valoraba la obra de Abel Fleury, ¿no? Sí, afortunadamente esas épocas que efectivamente hemos conocido juntos, porque también fuimos compañeros de conservatorio, están siendo superadas cada vez más. Así es. Sí, efectivamente, no se conocía la obra de Fleury. Es mucho lo que se podría decir. Yo me quedé pensando en aquello del poeta de la guitarra, que en realidad fue una expresión del escritor y periodista Fernán Félix de Amador. Y también estoy recordando algo que dijo García Lorca cuando tuvo la oportunidad de escucharlo, que le dijo, chico, tú no eres de aquí, tú eres del mundo. Entonces, bueno, me quedo reflexionando en eso del pinta tu aldea, ¿no? Y serás universal. Creo que fue lo que ocurrió en el caso de Fleury, o sea, pintó su aldea y pudo ser universal. Así es, así es. Cuando hiciste este trabajo, ¿sí? ¿Querías decir algo? No, porque vos me habías preguntado sobre algo así como por qué me había dedicado a este autor. Exactamente. Es decir, en un momento que quizás nadie se podía acordar o recordar a Abel Fleury, dedicaste y sorprendiste a la audiencia guitarrística con este autor, ¿no? Bueno, yo la primera vez que grabé en disco compacto, me refiero a no cassette ni cinta abierta, el primer disco compacto lo compartí con Víctor Villadangos y se lo dedicamos a la obra de Jorge Gómez Crespo, otro gran compositor argentino, muy, muy olvidado o mal recordado exclusivamente por una composición, que es La Norteña, que estrenó Andrés Segovia. Yo me quedé tan contento luego de hacer ese disco, tan contento de haber podido hacer la recuperación de Gómez Crespo, tan contento con el hecho sonoro en sí, que empecé a intuir que ese era el camino que yo realmente quería seguir, que tenía que seguir y que yo realmente quería seguir. E inmediatamente recordé a Abel Fleury, que en aquel entonces yo tocaría 7 u 8 composiciones, y ahí me puse a indagar cuántas eran. Un compositor que no dejó mucha música escrita porque no escribía toda la música que tocaba. Decías recién esa cosa mágica. Yo haría extensiva esa cosa de mágica de Fleury a cierta magia de la Argentina, pero no me refiero a una magia de orden esotérico, a una ciencia oculta, sino que me refiero a la magia que significó la confluencia, el crisol de razas, como se diga, la confluencia de tantas culturas que hacen de nuestro país un fenómeno tan interesante. Los vestigios de la cultura indígena, la cultura española, del conquistador español, todo lo que trajo la fuerte corriente de inmigración europea, y Fleury de ninguna manera es ajeno a ese fenómeno, porque efectivamente él tiene orígenes muy humildes. Por otro lado, nace en una ciudad emblemática de La Pampa, como era Dolores en 1903, que obviamente no era igual que ahora, y su primer contacto con la guitarra es de la mano de los guitarreros y payadores, así los de antigua estirpe, que hoy en día ya no existen, o son, como se dice, for export, o sea, están preparados para el turismo, pero ya no existen. Por ejemplo, yo recuerdo los nombres de Pascual Galeano, Urbano Urraspurú, los payadores de Dolores, que acompañaban a Fleury, junto a quienes, además de su madre, aprendió a tocar la guitarra. Pero al mismo tiempo, en Dolores se había instalado Onorio Sicardi, un compositor italiano, discípulo de Gianfrancesco Malipiero, de sólida formación, de gran producción de ópera, ballet, música sinfónica, música de cámara, y como tantos inmigrantes, como tantos abuelos nuestros, llegó a la Argentina en un barco a hacerse de América, y a diferencia de lo que hicieron tantos de instalarse en Buenos Aires o en una ciudad capital, se fue a Dolores. Se fue a Dolores en la época, en la primera mitad del siglo, o sea, cuando Dolores todavía era un terreno muy virgen, y allí, ¿qué podía hacer Sicardi? Abrió un conservatorio. Abrió un conservatorio para instrucción básica, porque para otra cosa no daba. Fleury tomó contacto con él, y yo estoy seguro, porque además he conversado con la familia de Sicardi, que ese contacto no fue del todo casual. Por eso, a veces nos sorprende Fleury, porque siendo muy auténticamente folclórico, o sea, su música suena como un producto especialmente no forzado, absolutamente espontáneo. Sin embargo, nos sorprende en el uso de tonalidades extrañas a la guitarra, fa sostenido menor, do menor, acá como hace el maestro Fabio Caputo también, que siempre pone mucha cejilla para que el dedo le duela. Claro. O bien el manejo de algunas modulaciones, como en el Malambo Mudanzas, que parecen ser expresiones de alguien de una cultura musical vasta, pero a la vez muy influido por el paisaje. Entonces, esto es como síntesis de aquello que decías de la magia. Me parece que es una confluencia de hechos francamente mágica, como tiene algo de mágico la Argentina, que esperamos que siga conservando. Así es, y creo que si prestamos atención detenidamente a esta música que vamos a escuchar, encontraremos esa magia que propone Abel Fleury con su obra, y también la magia de este intérprete que nos visita esta tarde, Sergio Molaski. Thank you. Escuchamos Sobre tarde, triste de Abel Flori por Sergio Moldavsky. Gracias, Adriana Sanca. Y bueno, los tiempos nos corren aquí en radio, lamentablemente. No podemos continuar dialogando con Sergio Moldavsky sobre la obra. Bueno, algo por suerte hemos podido recordar, ya que el pasado 8 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la partida final de este gran autor argentino, y te agradecemos haber grabado la obra integral de Abel Flori. En este minuto final que nos queda, creo que sería interesante que podamos cumplir con lo prometido. Sergio Moldavsky organiza un concurso internacional de guitarra que se va a llevar a cabo en la ciudad de San Lorenzo, y creo que sería interesante que ilustres a nuestra audiencia sobre los días 26, 27 y 28 de agosto en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Se lleva a cabo una nueva edición del certamen internacional María Luisa Nido, ciudad de San Lorenzo, cuya primera edición internacional fue en 2008 y se le dedicó a María Luisa Nido. Esta segunda edición se le rinde tributo a Atahualpa Yupanqui, y tal como hicimos la primera vez, en la primera edición, que convocamos un jurado muy solvente en lo que tenía que ver con la obra de María Luisa Nido, esta vez hacemos lo propio, convocando un jurado muy solvente en lo que respecta a la obra de Yupanqui. Por eso van a estar en el jurado, entre otros, Arturo Ceballos y los dos hacedores de esta audición, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo. Gracias, Sergio Moldavsky. Bueno, y agradecemos una vez más el aporte que ha hecho a la guitarra Arturo Ceballos con sus libros dedicados a Yupanqui. Los últimos llamados. Sí, Irene de Chacarita, que saluda a todos y dice que es fiel al programa. Néstor de Recoleta felicita por el programa y solicita más música de Abel Flori y de Cacho Tirao. Susi de Recoleta volvió a llamar, dice que el programa está muy bueno. Y Tomás de Floresta, que le encantó el comentario de Fabio, y el programa, como siempre, dice que es un espectáculo. Saluda y felicita también Carlos Alberto de Caballito. Gracias, hacemos el sorteo. Karina Cejas, que ha llegado con Juan Charcas, estudiante de periodismo, que nos visita esta tarde, le pedimos que elija un ganador. A ver, vamos a ver. Gustavo, el taxista. Muy bueno, seguramente está con su taxi andando. Gustavo el taxista no pone el teléfono, pero bueno, seguramente se va a comunicar con nosotros. Gustavo, estarás manejando, y muchísimas gracias. Me pone muy contento que un oyente de siempre se haya ganado este disco compacto de Abel Flori en manos de nuestro intérprete argentino Sergio Moldavsky. El tiempo pasó volando prácticamente, ¿verdad? Bueno, los anuncios musicales, como siempre, Adriana Sanca, que tengas muy buena semana. Muchas gracias igualmente, Sebastián. Que le hayamos hecho llegar a último momento esos anuncios, a veces que estamos en improvisación. Le pedimos disculpas públicamente. Gracias, Sergio Hueve, en la operación técnica. Fabio Caputo Rey, tu comentario sobre Sanón me pareció extraordinario, haber rescatado las mejores palabras. Gracias. Un comentario debido, como dijimos muchas veces, a un colega de radio. Así es, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias por homenajear a Flori. Y a las cosas argentinas a través de Flori, nuestra querida patria argentina, ¿verdad? Agradecemos a Juan Cherca su visita, a Karina Cejas también por su presencia, y a los amigos oyentes por haber compartido el maravilloso mundo de la guitarra a través de la 96.7 Radio Nacional Clásica. La propuesta es reencontrarnos el próximo domingo, como siempre, a las 18 horas. Que tengan todos muy buena semana. Chao, gracias. La 96.7. Nuestro lugar de encuentro. Existen muchas cosas a las cuales damos por llamar música argentina, pero que muchas de ellas tienen muy poco que ver una con otra. Tarde transfigurada. Yo les pregunto a los oyentes, ¿música argentina es aquella escrita por argentinos o es aquella basada sobre motivos folclóricos nacionales? Una mirada sobre música, fusión y estilos. Hay algo que es común a toda la música latinoamericana en general y argentina en particular, y saben que es la diversidad. Idea y conducción, Luis Gorelick. Significa que hemos sido un país abierto y un país que ha absorbido muchas influencias y muchas personas. Los lunes a las 18. Lo culturalmente diverso también es culturalmente complejo. Por Radio Nacional Clásica Argentina, la 96.7. Viví Radio Nacional Clásica. De 18 a 20, así es el regreso en la 96.7. Los lunes, Luis Gorelick conduce Tarde Transfigurada, una mirada sobre música, fusión y estilos. Los miércoles, Ricardo Saltón trae otros géneros, músicas y tradiciones en Así de Simple. Y los martes, jueves y viernes, La Odisea del Regreso, para acompañarte cuando la tarde se pone complicada. Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica, pública y argentina. Ciclos, lunes a viernes a las 21.